Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, aquí estamos, segundo bloque, A Nadie Le Gusta. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Le ponemos un poco de música ahí arriba porque el tema es un garrón, ¿eh? Pensá que fuimos así como una potencia, yacimiento petrolífero fiscal. Todo el mundo se regocijaba con YPF. Y ahora que contamos muerto, medio raro todo, ¿no? Nos vamos a seguir con el tema Observatorio Petrolero Sur. Fernando Cabrera del otro lado de la línea. Alto músico era Fernando Cabrera. ¿Cómo anda usted? Sigue. No me mates. ¿Tocás también? canto mejor, yo diría. Me gusta mucho Fernando Cabrera, pero canta medio raro. Canta, en el canto le puedo competir. Canta raro. Bueno, pero para mí eso es lo que lo hace atractivo a Fernando Cabrera, ¿eh? La forma rara que canta. Anda ahí. Sí. Tiene una forma muy particular. ¿Y qué hace? Bueno, no vamos a hablar de esto, pero es interesante. A mí me gusta también explorar por la parte humana de que está del otro lado. ¿Qué tocas? ¿Qué cantas? Y me puedo cantar alguna de Fernando Cabrera, alguna samba, alguna chacarera, pues hay una guitarra y algún canto sale, ¿sí? Bien ahí. ¿Y lo hacés porque te cabe o te dedicas a eso además? No, lo escondido en mi casa y lo más solo posible. Ah, mirá vos. Y fuera de tocar la guitarrita y cantar, nene, ¿qué haces? ¿Estás en el Observatorio Petrolero Sur? Y eso sí, como vos decías, intentamos analizar lo que está pasando y realmente no son noticias gratas. Che, Fernando, vamos al grano. ¿Qué está pasando? ¿Qué? A ver, vamos a eso, ¿no? ¿Qué hace el Observatorio Petrolero Sur? ¿A qué se dedica? Nosotros intentamos analizar y cuestionar la matriz energética argentina, desde analizar lo que está pasando en los territorios directamente afectados por el petróleo, que es petróleo y gas, que es el fundamento de la energía en Argentina. Casi el 90% de la energía en Argentina proviene de la quemar gas y de petróleo. Buena parte de eso proviene de la provincia de Neuquén, alrededor del 50% de la energía del país proviene de energía de la provincia de Neuquén, y bueno, tenemos bastante trabajo intentando contar qué pasa con los territorios afectados, así que un poco nos dedicamos a eso de la comunicación, de las ciencias sociales y demás. Che, hoy a la mañana en la parada del colectivo, cuando bajaba la radio, leía el título de una nota de ustedes que decía que del 2017 a hoy hay 13 muertos. El Tano recién Pascucio me decía un par más. Sí. Digo, evidentemente no es un trabajo seguro. Digo, no sé, los mozos no se mueren por su accidente de trabajo 5 por año. Sabés que en esto de intentar entender qué pasa, sobre todo con Vaca Muerta, con el fracking, nosotros hemos leído bastante y trabajado bastante con algunos grupos de Estados Unidos, que es donde, bueno, la vanguardia de esto, ¿no? Los que nos llevan 10 años, porque empezaron 10 años antes, explotando este tipo de hidrocarburos, esta técnica. Y en 2016 vinieron un grupo de médicas que lo que hacen es sistematizar las investigaciones que hay en Estados Unidos, desperdigadas por todo el país, que es muy grande, hay muchas cuencas, hay muchas vacas muertas, digamos, sobre afecciones a la salud. Y una cosa que ellos nos decían en ese momento es que el fracking tiene una tasa de mortalidad 7 veces superior al promedio del resto de la industria, digamos. Wow. Y para nosotros fue una novedad, esto es investigación en Estados Unidos, no tiene por qué suceder acá lo mismo, pero en ese momento le empezamos a dar algún grado de valor a justamente los laburantes, que son los primeros que están expuestos a la multiplicación de equipos, el aumento de los ritmos de producción. Poco tiempo después de eso se modificó la adenda laboral o el convenio laboral de los trabajadores, precarizando un poco más la situación del laburo. Y bueno, a partir de ahí empezaron a aparecer personas que fallecían en la actividad petrolera, que era algo que previamente no recordábamos nosotros. Y bueno, como bien vos decís, nosotros estuvimos diciendo estos días que habían fallecido 14 en 2017 y son 15, que Rucci dijo, y después contamos bien. Y bueno, se nos había ahí, bueno, estos, había una persona número 15, así que sí, con estos tres laburantes muertos en Plaza Winkler suman 15 personas en menos de cinco años en la actividad petrolera entre Río Negro y Neuquén. Pero por eso estamos hablando de 5 muertos por año. No, un poco menos, pero sí, 2 y algo. Pero es un montón de gente. Y esto hablando solo de los que mueren, que es un poco el número más espantoso, pero hace una semana, 10 días, se cayó un chico de 15 metros, hay que ver cómo quedó, y esto circuló también. Los accidentes laborales son permanentes en la industria. Nosotros no tenemos ese dato, pero este año pudimos sistematizar los incidentes ambientales, es decir, la cantidad de pérdidas, de explosiones, de roturas que tiene el yacimiento, y en los últimos 3 años se duplicó el número de accidentes, que también tiene que ver como, bueno, hay más pozos, hay más producción, y bueno, eso implica mayores afectaciones al ambiente, con lo cual también entendemos que está pasando algo similar con los laburantes. Che, todo esto pasa porque hay responsabilidad de alguien. Todo esto pasa porque la técnica es muy compleja, digamos, explotar hidrocarburos no convencionales, el fracking es muy complejo. No todos murieron los laburantes de campo en empresas dedicadas al fracking, porque ¿qué pasó? Que los capitales grandes se fueron a explotar fracking, una técnica riesgosa, complicada, y los pozos convencionales quedaron medio abandonados. Entonces, está vinculado también las muertes en la explotación convencional con este nuevo boom de Vaca Muerta. En este caso, lo que pasó el jueves fue muertos en una refinería, en Plaza Huincul, una pequeña refinería. Plaza Huincul tiene una gran refinería YPF, una de las grandes del país, o una de chicas a las grandes, digamos, hay 8 grandes refinerías del país, esta es la más chiquita, pero que es de envergadura, genera la nafta para toda la región. Esta es una refinería chiquita que está ahí al lado, y por primera vez en este proceso de refino murieron 3 personas, una situación, un accidente que no se había dado hasta el momento. Es una gravedad importantísima. Pero por eso, por las dimensiones, o sea, fue una mega cosa lo que sucedió. Fue gravísimo, murieron 3 personas porque había 3 empleados. Sobrevivió el de seguridad, que está un poco más lejos. Durante el día en esa fábrica, en esa planta, trabajaban 35 personas. O sea, es unas dimensiones impresionantes. Sí. Che, ¿y qué onda? ¿Se recomienda desde el observatorio? ¿Se recomiendan cosas? ¿Se observa? ¿Qué se hace con lo que observa el observatorio? Valga la redundancia. Sí, nosotros en realidad no somos especialistas de esto, en temas laborales. Entendemos que la adenda fue un quiebre ahí que flexibilizó las condiciones de trabajo, por ejemplo, permitió que se laburara de noche, por ejemplo, permitió que se laburara con mayores kilómetros de la ráfaga del viento. Eso en un contexto donde la explotación estaba alicaída, veníamos de un precio del crudo que había bajado de $100 a los 30, 35, entonces estaba, y bueno, el sindicato en una situación de debilidad acepta esa situación, o bueno, acepta esa reforma en el convenio laboral. Hoy que estamos en momento récord y demás, esa normativa sigue vigente, y un poco lo que se viene quejando el sindicato es que a nadie le importa lo que está pasando con los laburantes, que como ya te digo, aumenta la cantidad de muertos, pero aumenta también la cantidad de accidentes y menores, pero donde gente tiene accidentes graves también, que no son tan conocidos ni sistematizados. Ustedes laburan en relación a lo que son... ¿Hay alguna forma, digo, se me ocurre tratar de darle la vuelta, hay alguna forma de que se siga explotando el petróleo, lo que queda, pero que se haga de sana manera? Es muy difícil, digamos. Nosotros bregamos para que haya una transición hacia otras energías. Lo que te decía al principio, nosotros contamos un poco que el 90% de energía proviene de los hidrocarburos, creemos que esto es un problema a nivel global, no es un problema de Argentina. No, está claro. El cambio climático es un tema global, en Argentina llegó hace menos, en Argentina lo que tenemos, por ahí más denuncias de los territorios devastados y demás. Nosotros creemos que hay que ir hacia otra fuente de energía, y lo que viene pasando, contrariamente a nuestro deseo, es que se avanza en esta energía, que la medida que necesitas más equipo, más inversión, más maquinaria, más trabajadores, se vuelve más riesgosa también. Entonces, ciertamente nosotros creeríamos que lo que hay que hacer es repensar esto y empezar de alguna manera a disminuir la dependencia hidrocarburífera del país. ¿Y cómo se hace esa transición, Fernando? ¿Cómo sería esa transición de sana manera? No, bueno, no es fácil. Pero si hubiéramos empezado hace 15 años, habríamos dado pasos en serio, digamos. En principio se podría avanzar con generación de otro tipo, que se ha avanzado muy poco, y avanzó el gobierno de Macri de manera que no nos agrada tampoco, privatizando totalmente, con empresas foráneas, sin inversión nacional o con contratación nacional, generando algún tipo de energía eólica o solar. Pero también hay buena parte de trabajo mucho más accesible, vinculado con modificar los patrones de consumo. Por ejemplo, modificar los pilotos de los calefones, de los calefactores del país, ahí se va, pero un montón de gas, es importantísima la cantidad de gas, parece una tontería, y eso se podría hacer con promocionando, por ejemplo, una industria nacional que implique que de acá a 10 años toda esa tecnología se cambie, ese parque tecnológico se cambie y consumamos menos gas. Entonces, bueno, necesitemos hacer algunos pozos menos. Bueno, digo, se pueden dar pasos en ese camino si hay un horizonte de mediano plazo. Ciertamente no se ha avanzado en nada, ni siquiera en estas pequeñas acciones que podrían permitir pensar disminuir un poco los niveles de consumo petrolero. No, igual es buena más vale que es buena, ¿no? No necesitan que lo catalogue yo, pero digo, a ver, si las cocinas de las casas cambiaron, viste que la termocupla de las cocinas ahora está arriba, está expuesto, está a la vista. Claro. Eso no era así antes. De hecho, ahora tenés que tener apretada la perilla, aguantar un ratito y ahí la largás. O sea, si eso se pudo cambiar, pasar de una tecnología a la otra, tranquilamente se podría ir pensando desde las industrias, pero claro, como decís vos, no hay una promoción de que, che, el mecherito que larga el gas podría ser con el agujerito un poquito más pequeño, cosa que no salga semejante cantidad de gas. No sé, son... Sí, no es así la tecnología. Eso es una solución lautana. Y es un cambio menor, pero podríamos pensar también en las nuevas construcciones, que haya subsidio para generar otro tipo de aislamiento, las nuevas casas que estamos construyendo hoy, se siguen construyendo mucho. Toda tecnología de híbrida para calefacción, para calentar agua en el norte del país, híbrida digo con quema de gas y con solar en el norte del país, que no hay nada de eso, se podría generar cooperativas, pequeñas industrias locales que generen esos materiales o ese equipamiento. Digo, hay políticas para avanzar en un camino que implique un consumo distinto de la energía y que de última replique en bajar la producción. Lo que pasa es que si pensamos que Vaca Muerta nos va a salvar generando los dólares, vendiéndole la energía a Europa, y esto queda medio fuera de lugar nuestro planteo, ¿no? Nosotros creeríamos en principio debe ir, la energía nacional debería estar prioritariamente pensada para el consumo, el desarrollo nacional, y de ahí ir cambiando. Bueno, lo que está pasando en estos tiempos, en los últimos 2-3 meses, con las políticas de, bueno, no sé, los Golfos San Matías en Río Negro, la ampliación del puerto de exportación en Bahía Blanca, el acuerdo con Petronas también en Bahía Blanca para exportar gas, la reconversión del ducto a Chile, es que se está pensando una Argentina que va a generar dólares mediante la exportación de energía, y bueno, ahí vamos a multiplicar la cantidad de pozos de fracking y va a seguir pasando un poco lo que vemos que viene pasando. ¿Sabés que mientras vos lo contabas, mencionaste el norte, en la semana, si no me equivoco, escuché a Gildo y Fran saltando en una pata feliz de la vida porque parece que Formosa descubrió litio. Y me imagino que lo que viene con la industria del litio, que son las baterías de los celulares y un montón de otras cosas más, la explotación debe estar pensada como la del petróleo, no creo que esté pensada de buena manera. Bueno, es un buen planteo, ¿no? Pensar transición hecha por las petroleras, con la misma lógica de las petroleras, con nuestro gobierno, con la misma lógica de los gobiernos, y por ahí pues tenemos molino en vez de pozo, pero vamos a tener problemas más o menos similares, uh-huh. Que lo que está un poco diciendo, ¿no? El litio vendría a ser como lo que nos permitiría tener baterías para generar una energía eléctrica continua, permanente, digamos, entonces cuando no corre viento y tenemos el molino frenado, tener la energía de la batería. Pero sin embargo es una minería, y bueno, ¿qué genera todo esto? Nosotros lo que bregamos es que justamente toda esa discusión se democratice, que las comunidades de donde se explota litio, pero también donde se explota petróleo, sean parte de la discusión y puedan opinar, decir, bueno, vamos a aceptar que hagan algunos pozos en aquella región, no vamos a aceptar que se hagan pozos, vamos a aceptar pero con tal destino, digo, que podamos, que esta transición no sea solo tecnológica, decir, bueno, metemos molino o metemos calefones solares, sino que justamente hay una incorporación de las personas que están directamente vinculadas con esta explotación, ya sea porque están en el área de extracción, porque son usuarios, porque laburan en el sector. ¿Cómo se extrae el litio? No tengo ni idea. ¿Cómo se saca? yo tampoco soy un especialista, pero se hace una especie de salmuera y después se seca eso. Ah, mirá qué loco. Wow, no sabía. Che, y todas esas industrias, digo, eso estaba vos recién mencionada, están manejadas por las mismas empresas petroleras, ¿no? La mayoría de ellas. No estaría seguro. YPF acaba de armar un YPF litio que va a ser muy chiquita, pero sí que las lógicas no distan mucho de lo que tienen las petroleras. Yo estaba leyendo un informe de la Nacional de Energía, que es un organismo que quiere discutir a la OPEP en el marco de Estados Unidos, y ellos decían que, bueno, hay que hacer una transición. Esto el año pasado, previo a la guerra, ¿no? La guerra en Ucrania cambia mucho esta lógica, pero bueno, el año pasado, donde el cambio climático era una urgencia impostergable, ellos decían que, bueno, había que hacer la transición, que era necesario, que era urgente, que si no el planeta no iba a dar más, y que las petroleras podían, con todo su desarrollo tecnológico, invertir en paneles, en molinos de viento, digamos, como hacer una reconversión tecnológica. Y las empresas de carbón, que en Argentina no es un gran problema, porque tenemos solo un gran yacimiento carbonífero, pero sí en el mundo, podían dedicarse a otro tipo de minería, de minerales problemáticos para, como el cobre, digo, minerales que son necesarios para la electrificación de nuestra sociedad, pensando que esa puede ser una alternativa a la quema de hidrocarburos. Ahí también lo que hay que ver es si el mundo va a aguantar seguir teniendo este nivel de consumo cuando el 50% de la energía del mundo lo consume el 5% de la población. Claro. ¿No? Y si no, tenemos que también pensar en esto de democratizar. Bueno, hay gente que va a tener que viajar menos en su RAM o hacer su avión privado, digamos, posiblemente no calefaccionar su pileta y demás. En la semana tocó, entiendo, Sara Eve en Neuquén Capital, y en un momento dice tanto despilfarro que gana de joder, ¿no? Porque hay una cantidad de despilfarro, eso de recursos naturales o de bienes comunes, como se le intenta llamar de otra forma, de forma desmedida, porque eso, o sea, que un tipo tenga su avión y le cargue combustible y se vaya, digo, hay un montón que no lo están teniendo. No, ni hablar, ahí me parece que hay que hacer, bueno, Sadaer viene Chubut, ¿no? Que de petróleo sabe, sí. Y no por nada se refiere a algunos temas que otros cantantes de otros lugares no lo hacen, digo. Chubut es una provincia que fue petrolera y que hoy tiene una crisis permanente, en parte porque el petróleo dejó de dar lo que daba y, bueno, quieren reconvertir hacia la minería como una alternativa. Fuera de esto, me parece que hay un problema de consumo. Creo que hay que poner el foco sobre aquellos que consumen desmesuradamente, porque si no parece que todos estamos en la misma y todos somos culpables. Y, bueno, Alemania consume lo mismo que Argentina, entonces todos tenemos que decrecer. Y, bueno, sobre todo los países del sur global, hay gente que va a tener que consumir más, claramente, pero seguramente hay una élite que necesitamos que consuma menos, y eso no va a ser por la buena, digamos. Claro. No es que lo vamos a convencer, ahí va a tener que generar fuerza política, articulación, discurso, para poder que esto se dé en algún momento, y que son los principales causantes de esta situación en la que estamos a nivel global, dueño de las compañías también que explotan los hidrocarburos en todo el mundo. Sí, como que ahí también juegan un rol, los entes reguladores no regulan nada, o regulan muy poco, o miran para otro lado, que también son parte de los gobiernos, ¿no? Digo, ¿por qué pasó lo que pasó? Digo, ¿quién no controló? Acá me soplaban, dice, lo ambiental, la provincia, el municipio también, la seguridad de las operaciones de la refinería en todo el país, la Secretaría de Energía de Nación, o sea, fallaron un montón de controles para que pase lo que pase. Sí, ciertamente, y no es sencillo. Quizás yo no tengo tanto manejo sobre refinerías, hice una investigación sobre la refinería de Pertasagúncula Grande, la YPF, la que hablaba al principio, esta es mucho más chiquita, como decía, pero ciertamente es una actividad difícil de controlar, está desperdigada en todo el territorio nacional, hay un montón de refinerías de este tamaño, hay un montón de lugares de acopio de hidrocarburos, o sea, no es sencillo. Después tampoco hay voluntad demasiado de fiscalizar ni de ser riguroso. Pensemos que la información que trasciende de que hay una sanción de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén por una pileta irregular que tenía, la inspección fue en julio de este año y la sanción llegó una semana antes del accidente o la intimación. Entonces, tomaron 4 meses para algo que habían visto los inspectores, decir, che, esto está mal, fíjese cómo lo cambian. Uh-huh. En el transcurso, entre que todavía estaba ese proceso abierto, digamos que todavía no habían incumplido la intimación, se da accidente con las consecuencias trágicas que ya conocemos. ¿Sabes? Acá escribió otro vecino, dice, y también cuánto como gasto inútil, dice, tengo entendido que ese gas que se ve quemándose al pedo en las torres de los pozos o las refinerías, se quema porque las empresas prefieren hacer eso y pagar las multas en lugar de hacerle el tratamiento adecuado para que se pueda usar. ¿Cuánto me enoja todo esto? Dice, estamos al horno. Y le seguimos echando leña al fuego, pone un vecino. Digo que eso es cierto, ¿no? Porque esas columnas que se queman, que ¿cómo se llama? Venteo, eso, ¿no? Sí, lo venteo. Sí, tienen distintas funciones, como decís, puede ser gas que se desprecia y que podría ser tratado. En general tiene más una función de liberar. Uno no maneja las presiones con las que llegan los hidrocarburos necesariamente, entonces hay momentos donde llega con mucho gas que puede hacer que explote todo y el venteo permite de alguna manera liberarlo y proteger el resto de las instalaciones, pero ciertamente hay mecanismos, no para cambiar en su totalidad, pero podría ser más eficiente el manejo de venteos y de hecho muchas veces se ven quemando mal, cuando tiran un humo negro es que hay un problema ahí en ese esquema de gas y uno ve humo negro permanentemente cuando recorre la zona de extracción hidrocarburífera de Neuquén. Che, Fernando, para ir cerrando, entiendo que estuviste por la zona, ¿no? Estuvimos el jueves, sí, a la mañana arrancamos, yo estoy en Neuquén y fuimos a ver si podíamos, bueno, hacer alguna nota, y así que sí, estuvimos la tarde de jueves recorriendo un poco Plaza Huincul. Bueno, ¿y qué viste, qué sentiste, qué te pasó? Siempre son situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Nosotros intentamos que nuestra diferenciación al resto de los medios sea poder poner la voz de los afectados y realmente no había ningún tipo de condición para poder hablar con, ni siquiera con un compañero de trabajo que pensamos que íbamos a poder, no hubo margen, digo, nos acercamos y nos pidieron que por favor no, que entendía que estamos laburando pero que no se entiende en condiciones de trabajar, que habían muerto amigos de ellos y es totalmente entendible, así que una desazón muy grande por parte de los trabajadores, desde la planta. Por otro lado, entendemos que Bomberos estaba más o menos conforme, o esto es lo que hizo público, y creemos que es así, con el accionar, con la respuesta que pudieron dar, si bien se terminó de apagar el fuego como a las 12 del mediodía, dice que bueno, se hizo bastante rápido todo el operativo, y en parte ahí está YPF y la refinería, que regularmente, cada mes y medio, dos meses, hace un simulacro de cómo actuar si llega a pasar algo en la refinería, que es mucho más grande, ¿no?, la YPF. Entonces un poco también entendemos que la respuesta que se dio fue acorde a la necesidad, seguramente con más plata y mejor equipo y más capacitación se podría haber hecho más rápido, pero en principio la valoración de los bomberos había sido que, bueno, se hizo bastante rápido y se trabajó, digo, de la mejor manera posible. Aunque, bueno, se tardó bastante tiempo, pero bueno, así que eso te podría decir. Bien. Fernando, no sé si hay algo más que agregar, que contar, que decir en relación a, bueno, la sin ninguna duda, y aunque suene sarcástico, es la explotación petrolera, más que nunca, ¿no? Me parece el tema. Sí, estamos en un momento donde se están batiendo el récord de extracción, donde no hay cantidad de caños para transportar lo que se está produciendo. Y esto es un poco fruto de eso, también atisbando alguna propuesta de lectura de lo que pueda haber pasado. Seguramente la refinería estaba trabajando a su máxima potencia, porque bueno, pues está sacando mucho crudo de todos lados, y bueno, las máquinas cuando uno las presiona un poco más tienden a tener alguna falla. Esto es todo hipótesis, no es que se está haciendo los peritajes, pero para leer un poco, está pasando eso, digamos, no están dando abasto los caños, no están dando abasto las máquinas. Recordemos el gran derrame que hubo en noviembre, diciembre del año pasado en Catriel, en el gran oleoducto que va a Buenos Aires de esta zona. Digo, hay una serie de inconvenientes y de infraestructura vinculado con que está sacando mucho hidrocarburo y lo paga el ambiente y lo paga la vida de los laburantes. Te mando un abrazo, Fernando, que tengas buena tarde, loco. Un abrazo, un saludo para allá. Gracias por la comunicación. Ahí estaba Fernando Cabrera, del Observatorio Petrolero Sur. A nadie le gusta, compartiendo un poco la visión justamente de este Observatorio Petrolero Sur, que hace esto, investigar un poco, darle una vuelta, buscarle a ver las variables que se pueden hacer para que no termine pasando lo que termina pasando. Él dijo que no le gustaba cómo cantaba, a mí me gusta, como te canta de una forma muy particular. Fernando Cabrera, este es uruguayo y suena de esta forma. Lo ponemos con el negro Rubén Rada. Abrazo en la noche, era una